Mira quién viene, este jefazo. Callando las bocas, estoy ya con los cazos. No mientas tontazo, te mola mazo. Nací con un micro debajo el brazo. Demuestro que puedo ganar a cualquiera. Quien sea, que venga, que pase. Sacando la rima, que fina, que trina, nitroglicerina, bombazo de clase. Hago rap de calité, y eso con pillas EP. Que te hago flipar, cacho sin tomar el SP. Sabio no, lucho por ser el mejor con honor. Y este cabronazo tiene un nombre matador. Con gana me siento, silencio si entro. Con poco bombazo si yo me concentro. Atento si canto, si yo me levanto. Se pica tu clica, rabioso de espanto. Mi sangre caliente tintando mis venas. Ponte mi camino, a ver si me frenas. Yo creo que no, esto es lo mío. R.A.P. y por eso he nacido. I am the rap, baby. I am the rap, baby. I am the rap, baby. Yo soy el rap, baby. I am the rap, baby. I am the rap, baby. I am the rap, baby. Yo soy el rap, baby. Construyo locura dentro de la amargura. Lo saco y me duras, duro de veras. La mierda más dura, potente y segura. Pa' vida futura, no ser un cualquiera. Rap hasta la muerte, eso es lo que hay. Bye, si no te queda claro, fíjate en mi puto style. Esto no se baila, con lo mío se flipa. Mira, yo floto, lo toco, lo noto. Tu moco de medio se quita. Ojo esos niñatos, que van todos con swing. Callaros la boca, idiotas, y escucharme a mí. Esto es dureza, nobleza, certeza. Me dejo yo el alma, me dejo yo todo. Te meto con fuerza, currando, petando, hincando la mesa, siempre en mis dos codos. Aprende que esto es esfuerzo. Ponme quien sea adelante, que cojo y le venzo. Bla bla bla, muchos boquean de espalda. No tienen cojones a tirarme de frente. Yo voy de cara con pipa, que la verdad me salga. Y no ser un falso de esos que merecen todos muerte. Mira mi cora, palpita lo clap. Lo llevo en la sangre, lo noto fluir. Resilias mi vida, eso es el rap. Me tira para arriba, ganas de vivir. Chaparos, no jodáis a Almenda. Suelto lo que quiero, aunque alguien se me ofenda. Hasta la polla, hasta la polla, lo repito. Los raperos de mierda que ladran hoy en día. Voy a por ellos partiendo cuellos. Yo me explico porque cuando pillo el micro es que voy de cacería. Me vuelvo todo loco, me sudan los huevos. No podrán conmigo, yo sé que puedo llegar hasta arriba siendo real. A mi peor mal no le tengo miedo. Escribo lo que siento y luego lo grabo. He pedalado a fan amortando tan gana toda la semana. Con fuerza y con ganas subiendo mi fama.